Buenas tardes, abuelito. ¿Qué anda haciendo usted en estos barrios de Robestán? Pues anoche se me pareció el pájaro gigante y lo ando buscando. Abuelo, ¿a poco usted cree en esos rumores? Mira, yo mismo lo vi, es la verdad. ¿Ves? ¿Ves? Te dije, ¡ahí viene! Por ahí andan los rumores que en un pueblo muy querido vuela un pájaro muy raro del mundo desconocido. Unos dicen que es mujer, otros dicen que es un hombre, y yo no sé qué será ese pájaro gigante. Y yo no sé qué será ese pájaro gigante. Y yo no sé qué será. Decía la policía, yo no sé qué será. Decía el padre de la iglesia, yo no sé qué será. Decía el pueblo de Por ahí andan los rumores que en un pueblo muy querido vuela un pájaro muy raro del mundo desconocido. Unos dicen que es mujer, otros dicen que es un hombre, y yo no sé qué será ese pájaro gigante. Y yo no sé qué será ese pájaro gigante. Y yo no sé qué será. Decía la policía, yo no sé qué será. Decía el padre de la iglesia, yo no sé qué será. Decía el pueblo de Robert. Por una mujer, porque no he podido olvidar su querer. Yo la quería más que a más estás.